¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, está viniendo a Rosario de alguna manera para dar su apoyo a los candidatos de Rosario de cara a las próximas elecciones. De Proyecto Sur. Estoy viajando ahora ya a Rosario en la mañana y a la tarde estaré en Santa Fe. Bien. Pino, lo queríamos consultar acerca del voto allí con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ayer, y vemos en la tapa de los diarios, hoy se está tratando de poner un manto de sospecha sobre aquellos sectores que votaron de manera a favor del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Por qué cree que sucede esto, digamos, de cuestionar o de tratar de poner sospechas sobre los que votaron a favor de una ley como esta? Bueno, porque les duele. Esta ley tiene su principal objetivo en desconcentrar, desmonopolizar. Por supuesto, los cuatro grupos que todavía detentan el 84% de los espacios de las emisoras no están muy contentos. Eso está clarísimo. Pero para nosotros, los que desde hace décadas, junto a organizaciones sociales, facultades de comunicación, universidades, derechos humanos, radios comunitarias, partidos políticos democráticos y personalidades que hemos venido luchando por democratizar el espacio, abrirlo, para acabar con la ley de la dictadura. Esta ley es un paso muchísimo más avanzado que la ley de la dictadura que todavía arrastramos. No estoy diciendo de que sea el paradigma, pero la verdad hay que ser muy necio o hay que estar complotado con los otros intereses para decir que esta ley, la verdad, es una ley peligrosa o cosas por el estilo. Esta ley se le escapó de las manos al gobierno. La ley que salió es sustancialmente superior al proyecto que presentó el gobierno en los inicios, el que nosotros criticamos duramente porque le daba acceso a las telefónicas, decía luchar contra la concentración monopólica y iba a terminar construyendo monopolios todavía mayores, dejándole a las telefónicas el acceso a Triple Play. Esto es una victoria de las organizaciones populares, Sí, sí. Entonces, este de tomarlo así, ahora, por supuesto, ¿qué es lo que van a decir los perdedores? Que acá hubo valijas con plata, sí. Pero que no sean idiotas de 4 centavos. Acá hubo 25 votos de legisladores, de organizaciones progresistas. A todos se los compraron. No sean idiotas. Acá han perdido. Esta ley es perfectible. Yo no digo que sea el modelo, pero vuelvo a decir, sustancialmente superior, pero por kilómetros, al mamarracho autoritario que arrastrábamos. Le agradecemos estos minutos, ¿eh? Muy amable. Recordemos que Pino Solanas va a estar de alguna manera dando el apoyo a los candidatos de Proyecto Sur aquí, Alberto Cortés, la lista que encabeza Alberto Cortés en candidatura al Consejo Municipal el próximo en las elecciones del 27 de septiembre próximo, y en ese marco es que viene a Rosario. Para eso también lo llamábamos, para ver, ¿no?, conocer un poco su posición con respecto al voto positivo. Recordemos que Proyecto Sur, Claudio Lozano y Pino Solanas votaron también a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y de alguna manera lo expresaba recién, ¿no? Había una convicción, una decisión fuerte de cambiar la actual ley que, según Pino Solanas, es un mamarracho. Y bueno, ahora, claro, los que perdieron tratan de embarrar la cancha, de poner títulos como el que pone la capital hoy y decir, barbaridades y decir que hubo valijas con plata, cuando en realidad fueron 25 votos de sectores progresistas, recae las sospechas sobre el gobierno de Wiener, ¿no? Ahora. Bueno, y lo que decía Pino también, que lo que salió en el Congreso fue una ley superadora de la que inicialmente se había presentado en el Poder Ejecutivo, algo valioso que demuestra, claro, que también, a través del debate en comisiones, efectivamente se pueden incorporar cambios cuando no se está de acuerdo con alguna de las partes que se proponen, por ejemplo, desde el Ejecutivo. Bueno, otra de las cosas que decía es que esta ley se le escapó a los Kirchner, decía Pino Solanas, digamos, como que hubo allí una oportunidad de sacar una ley superadora a la que tenemos, una ley que tiene buenos puntos, y que, bueno, de alguna manera fue el momento, hubo una grieta allí, se escapó. Y en buena hora que pase. Y en buena hora que pase, seguro.